Action. En Super 8. ¿Qué tal? Ya estamos aquí con otro capítulo en Super 8, nuestro capítulo de fin de temporada, y estamos, como el año pasado, en el Salón del Manga de Bilbao, aquí en el Palacio Euskalduna. Y bueno, también como el año pasado, pues la voz en off pues no está. Aunque esta vez no se ha abordado, No. Esta vez es que ha tenido unos problemillas técnicos, consecuencia de saltar desde un tercero vestido con mallas y una capa. Él creyó aterrizar bien, pero sus rodillas no opinaron lo mismo. De hecho, hay un documento sonoro en nuestro último programa. En fin, que tampoco lo vamos a echar de menos, ya que en la técnica tenemos al señor Íñigo Sendino, un año más a los mandos. Y con cara un poco de cansado, Íñigo, ¿qué tal? Con mucho, mucho, mucho sueño. Bueno, mucho sueño. Más tendrás cuando termine toda esta jornada de podcast. Y es que Íñigo y Euska Digital se ocupan de los podcasts en directo que se están emitiendo durante este Salón del Manga. Y como Íñigo está tocando botones, aquí a mi otra vera tengo al señor Pardanoid Estrella invitada, arrancado de las gardas del podcast del Abismo de Tannhauser. Hola, Parda. ¿Parda? Que Íñigo, que a Parda se le oye mal. ¿Y? Que, joder, que eres el técnico, tío, que no sé. Pues, a ver, será la mordaza, digo yo. Hostia puta, la mordaza, espera. Espera, ahora. Ahora mejor, ¿no? Parda, ¿qué tal? Hola, Parda. Hola, Sosti, ¿qué tal? Que así mejor, ¿no? Sin mordaza ni nada. Sí, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Que bueno, que cuéntanos, tú estás aquí bajo tu voluntad y eso, ¿verdad? Dile a los oyentes. Sí, no, yo estoy aquí bajo voluntad, pero te das cuenta que la mordaza no era necesaria, ¿no? Que no es nada radiofónica. No, me gusta mucho el realismo. Que, bueno, estoy en plenitud de mis facultades, como diría que. Eso es, y no tiene nada que ver el cuchillo de grandes dimensiones que sostengo bajo la mesa, ¿verdad? Para nada, completamente superfluo. Perfecto, esto está grabado y vale como prueba en un juicio, por si acaso, y eso. Está grabado, ¿no, Íñigo? Sí, a pesar de que casi no, pero sí. Vale, en juicio solo necesito esta parte, el resto de la presentación da igual. Además hay un abogado aquí presente en la sala, así que tenemos todo hecho. Pues tenemos testigos, perfecto. Está todo hilado. Perfecto, genial. Bueno, pues tenemos colaborador estrella, tenemos técnico estrella, estamos todos, así que nos vamos al sumario. Sumario. Y bueno, nos hemos dicho a qué está dedicado este programa, porque estamos aquí presentando a nuestras estrellas, y está dedicado a la serie B. Y ahora diréis, bueno, un montón de historias de terror de los años 50, que esto no tiene nada que ver con el Salón del Manga y tal. Pues no, ya que nos hemos apropiado vilmente de esa denominación de serie B para presentar nuestra colección, porque son varias, de películas de hoy. Y es que eso de la serie B se ha convertido en un término un poco difuso con el paso de los años. Ahora mismo las grandes mayors pues dominan las superproducciones, siempre lo han hecho, la verdad, ya desde los inicios de este negocio. La 20th Century Fox, la Metro, la Universal, la Paramount o la Columbia son los grandes productores hoy, como lo han sido siempre. Cuando empezó el cine ya lo eran, había alguna más, como la RKO, pero el resto eran exactamente las mismas que hoy en día. Y es que en aquellos inicios no solo controlaban la producción, sino también la distribución y la exhibición. Ellos poseían los principales cines. Y en aquellos tiempos donde ni siquiera había televisión, el único modo de ver una película era el cine. Y las mayores los controlaban casi todos. Eran habituales los estrenos en oleadas, desde el más caro, el estreno inicial, en esos cines, hasta pues oleadas sucesivas, donde ya se iba bajando el precio y se distribuían a salas independientes, todo al servicio de la industria, que sufrió, como todas las demás, la crisis del 29. De ahí surgió la idea de las películas de serie B. Y es que para poder mantener este rango de ingresos idearon las funciones dobles, más caras incluso que las funciones únicas, pero que ofrecían dos películas, que no estaba mal. Una, el gran estreno, la película de serie A, la película estrella, y la otra, literalmente, la de serie B, la de bajo presupuesto. y los grandes estudios crearon toda una industria paralela para estas baratas superproducciones que disponían de sus directores, escritores y equipo especializado de serie B. E incluso era utilizado pues para foguear actores novatos o para reciclar estrellas del pasado. Cuando unas décadas después las leyes de competencia obligaron a estas mayos a vender sus cines, porque pues eso, ejercían un monopolio brutal, pues estas producciones dejaron de tener su sentido para esas empresas, al menos, que ya no estaban seguros de poder colocar el 100% de su producción como hacían antes. Eso sí, el relevo esta vez lo cogieron pues los pequeños estudios que algunos de ellos poco a poco han ido creciendo, como la New Line, por ejemplo, y que han ayudado a mantener muchos géneros que en ese momento no estaban de moda, pues sobre todo el western, la ciencia ficción o el terror han sido los géneros más explotados por la denominada como serie B. Hoy en día, con los altísimos presupuestos de estos grandes estudios, pues casi todo el resto podríamos considerarlo serie B, pero bueno, no llegamos a tanto. Eso no quita para que nosotros nos hayamos aprovechado de ese nombre para colar en este programa pues películas de todo tipo, películas de calidad cuestionable muchas veces, algunas no de un presupuesto tan corto como quieren aparentar en su metraje, y otras que con una calidad más que aceptable se aprovecharon de lo poco que costaron para mostrar algún tema polémico, donde ningún estudio arriesgaría una gran inversión. Al final, casi todas nuestras películas de hoy, de un modo u otro, se ajustan a ese sobrenombre de serie B que le hemos querido dar. Así que, pues vamos con nuestra primera película. Soccer. Nuestra primera película para hoy es Shaolin Soccer, que qué decir de la película más parecida que nos hemos podido echar a la cara a Oliver y Benji. Y es que precisamente en esa serie está basada la idea principal de Shaolin Soccer. Desde que la vio, Stephen Chow tenía un sueño, bueno, seguramente dos sueños, que todos quisimos ser futbolistas con aquella película, aunque no nos gustara el fútbol o lo que fuera, pero Chow además tenía otro sueño más, que era hacerla realidad. Bueno, hacerla realidad en el cine, al menos. De este sueño infantil le vino la idea de qué pasaría si juntáramos fútbol y kung fu. En algún momento, por suerte o por desgracia, no sabemos muy bien, los efectos digitales pues hicieron posible realizar este sueño. Y es que aquí Chow es el alma de la película, es el protagonista, el director y el escritor de Shaolin Soccer. El resultado es una comedia muy rara, pero mucho, mucho, con mis referencias, muchas de ellas muy locales, que ni siquiera os hemos traído porque son tan locales que hemos tenido que buscar documentación sobre ellas, y que combina los poderes del kung fu de cinco hermanos para ponerlos al servicio del fútbol, más o menos. Su argumento básicamente es el de un exjugador acabado que termina entrenando a un equipo como de barrio para un torneo donde está su enemigo de la juventud, una gran estrella de los banquillos, el Mourinho de esta historia. Solo que este equipo está formado por cinco hermanos con unos poderes extraordinarios a la par que chungos. Ya los nombres nos dan alguna pista, porque el protagonista principal es Pierna de Acero, ayudado por sus hermanos Cabeza de Hierro, Mano Vacía, Chaleco Pesado y Pierna Gancho. Y entre los cinco shaolines pues intentarán demostrar cómo el kung fu puede mejorar la vida cotidiana de la gente. Y lo harán pues a través del fútbol y a través de unas escenas muy locas, ¿verdad, Parda? Sí, la verdad es que muy locas. Hay incluso una parte musical. Sí, de hecho sí, hay una parte musical que da mucho pánico. Sí. Bueno, yo la verdad es que lo más parecido que he hecho a seguir el fútbol fue ver Oliver y Benji en su día, que ya lo has mencionado antes. Y esto entonces me pareció hasta realista. Yo era lo que había visto de pequeño. Que, por cierto, luego en mi programa puede ser que se mencione Oliver y Benji a lo mejor. Y ahí ha metido la cuña de mi programa, ya sin anestesia, sin avisar ni nada. No, pues, pero di qué programa es. En el abismo de Tannhauser, el que grabamos aquí en directo dentro de un par de horitas o tres. Ahí está. Técnico aliado con el invitado para putearme el programa, ¿no? Yo sí, lo sé, sí. No te quito la barbaza. No. ¿Eh? Es si que quieres... me había arrimado aquí el cuchillo, pero me lo ha vuelto a pillar. Y si quieres arrimarme el cuchillo a mí también. No tengo cuchillos para todo, joder. Bueno, hay que decir que su humor es muy, muy oriental, muy humor amarillo en algunos puntos, muy, muy absurdo, pero que tuvo su éxito. Bueno, no, que lo petó con un presupuesto de 10 millones, que parece increíble después de verla que esto haya costado 10 millones, pero bueno, que no es poco, de 2001, Solin Soccer se convirtió en la película más taquillera en su país, en Hong Kong. Recordemos, un Hong Kong ya en manos chinas cuando se estrenó. Y parte de sus problemas pues vinieron precisamente de ahí, ya que la película fue prohibida en China. ¿Por qué? Bueno, pues porque Chow no esperó a la certificación del gobierno chino antes de su estreno en Hong Kong. Que sí, que tienen una cierta independencia, que unos son más capitalistas, que otro es un estado comunista, pero que sigue siendo parte de la República Popular, aunque sea como una colonia extraña. Y aún así tuvo su éxito. Eso sí, el del gobierno chino tampoco fue su único problema relacionado con la distribución. En Estados Unidos fue Miramax la que se hizo con sus derechos en 2002. Después del éxito de Tigre y Dragón, pues la compañía compró un paquete de películas y junto con Hero, que es la única de las tres que realmente sacó pasta, adquiría Zoo Warriors y Shaolin Soccer. Pero cortes que quisieron hacer, redoblajes junto a Stephen Chow que no llegaron a buen puerto y demás, pues provocaron el retraso de un estreno que las copias piratas se encargaron de paliar. Más o menos, ya que hasta 2004 no se estrenó en Estados Unidos. Casos peores en visto, por ejemplo, el de Battle Royale del año pasado, eso sí que fue un retraso tras otro, que fueron más de 10 años de retraso. Así que este ni tan mal. Y bueno, aparte de las obvias referencias locales, sí que tiene una que podemos reconocer todos o casi todos, y es el uniforme del único jugador que pueden vestir diferente del resto, el del portero. Y es que ese uniforme es referencia a Bruce Lee y a su famoso uniforme amarillo y negro que salía también en Kill Bill. Un uniforme que, a pesar de haberse convertido en una de las marcas más reconocibles de Bruce Lee, este lo llevó en una película que ni siquiera llegó a rodar entera. Y es que en el 73 Bruce Lee se encontraba precisamente en Hong Kong rodando Juego con la Muerte, donde llevaba ese mismo uniforme. Lo que pasa que durante el mismo pues moría de manera inesperada y aún no se sabe muy bien cómo. 5 años después, la película, con cortes de lo más extraño y con unos cuantos dobles para el papel de Lee, se completaba y se estrenaba. Y este uniforme se convertía en todo un icono que ha sido varias veces aprovechado en el cine como representación o como recuerdo de Bruce. Y también a Bruce recuerda ligeramente, muy ligeramente, creo, el protagonista de la película que nos va a traer Parra en un momento. Ricky O. Bueno, aquellos que habéis tenido el privilegio y la suerte o la desgracia de haber venido hoy al Salón del Manga de Bilbao. Sí, sí, vosotros que estáis ahí sentados, los 20 o 20 o 50 o 100. Todo el público que nos está viendo. Pues todos los que estáis viendo, si todo ha salido a pedir de Milhouse, estaréis viendo en esta pantalla el póster de la película. En él podemos leer la frase publicitaria que afirma que es Evil Dead 2, Brain Dead y Matrix multiplicado por 10 y subido al 11. No estoy muy de acuerdo porque, aunque sí tiene gore, como las dos primeras películas, lo de Matrix pues no lo veo por ninguna parte, macho. Como no sea porque te deja la cabeza loca y las coreografías de Kung Fu, que eso sí tiene las dos. Y es que esta película de 1991, muy anterior a Matrix, es una muy muy curiosa mezcla de géneros: acción, artes marciales, humor, ciencia ficción, distopía futurista y gore dentro de un drama carcelario. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Joder, pues bueno, yo lo de Matrix igual es por los efectos especiales que tiene, ¿no? Porque es una cosa espectacular. Sí, sí, sí, increíble. ¿Y cuál es la historia en la historia de Ricky? Os preguntaréis. Permitidme que os lea el texto que aparece al principio de la película para ponernos en situación. En el año 2001, los países capitalistas han privatizado todas las organizaciones gubernamentales. Las cárceles, como aparcamientos, se han convertido en un negocio. Y es que efectivamente tienen lugar en el futuro año 2001, concretamente, que para nosotros ya han pasado 15, y comienza con nuestro protagonista Ricky ingresando en una de estas cárceles acusado de homicidio con premeditación. Allí descubre el maltrato que se les da a los presos y cómo los culpables son el alcaide y los cuatro jefes de ala de la prisión que se traen turbios negocios entre manos. Ricky decidirá proteger a los presos y luchar contra la injusticia, incluso contra la droga, de la manera que mejor sabe, reventando huesos y mandíbulas, arrancando cabezas a puñetazos y metiendo a alguien en una trituradora de carne si se tercia. La película es una coproducción entre China y Japón llevada a cabo por la Golden Harvest, la mítica productora de películas de artes marciales. Es la primera película de Hong Kong que recibió una calificación para adultos por su contenido violento en vez de por su contenido erótico. Esta clasificación repercutió en una taquilla modesta, pero con el tiempo ha sido destacada como un clásico de culto a nivel mundial. Y es que igual alguno de nuestro público conoce a Ricky O, o la estáis conociendo ahora. Se están espantando ahora con Ricky O. Cuando vayáis de aquí va a ser lo primero que veáis. Al ser coproducción de los dos países, China y Japón, hay actores tanto de origen chino como japonés, destacando el protagonista Fan Xiu Wang, también conocido como Luis Fan, muy fan, que contaba con apenas 18 añitos cuando rodó la película. La japonesa Yukari Oshima, veterana en estas artes marciales, que debutó con la serie Bioman. Y hablando de veteranos, no me puedo olvidar de Tetsuro Tamba, que cuenta en su haber como actor con clásicos como Arakiri, Los Siete Samuráis o Solo se vive dos veces. Sí, sí, la de James Bond con Sean Connery, así que yo tampoco sé cómo engañaron al pobre para aparecer en esta película de hostias como panes. Hay que decir que su actuación está al nivel de la película y que se limita a un cameo un poquito largo, un flashback que resulta bastante ridículo, en el que él y Ricky, que es su sobrino, así un poco cogido con pincitas, se cargan entrenando todas las lápidas de un cementerio a mamporros y después se parte a reír mirando a cámara y ¡ja, ja! ¡Bien hecho, Ricky! Cuando Mr. Sochi me propuso colaborar de nuevo con él aquí, esta es la primera película que me vino a la cabeza, porque además es una adaptación de un manga. Un manga creado por Masahiko Takayo y Saru Watari Tetsuya, publicado originalmente en la Business Jump. Abarca los 12 tomos y además de esta adaptación a cine también hay dos OVAs de animación, dos Original Video Animation, si no estáis familiarizados con el término. El estilo visual y el ambiente que quieren recrear recuerda un poco bastante a El puño de la estrella del norte, el manga de Buronson y Tetsuo Hara. Incluso el protagonista recuerda mucho a Kenshiro, como podéis ver probablemente en la pantalla si cambiamos la imagen. También la brutalidad de las artes marciales recuerda mucho a este manga. Vamos, que es un claro homenaje, entre muchas comillas, homenaje al puño de la estrella del norte. Viéndola da la sensación de que a unos actores les habían dicho que era una comedia y a otros les habían dicho que era un drama del copón. La primera vez que la ves te vas a estar preguntando toda la película si va en serio o es de coña, si está hecha cutre a posta, si los actores son así de malos o es a propósito, si los creadores son unos ineptos o todos unos genios y unos magos del humor. Y es que a pesar de los efectos especiales cutres, de esos dedos que son salchichas, de ese ketchup que se ve que se arroja directamente desde el bote, de ese látex que canta más que Ortega Cano en la boda de tu prima, esta peli tiene un 7,1 en IMDb, que no es moco de pavo, ¿verdad, Mr. Sorchi? ¿Que tiene qué? A ver, que yo he visto todos esta peli, que está hecho como con manualidades de preescolar. Y que, a ver, que el director, que entendía las cosas al revés. O sea, los primeros planos son de los muñecos de silicona y los planos generales son de personas de verdad. Que no, que es al revés. Que así no es. Hay incluso en planos que sale el personaje real y sostiene una mano falsa, pero que el tono de piel no es ni siquiera el mismo. Increíble. Es un must see, todo un must see. En conclusión, no puedo dejar de recomendarla, la verdad. Yo mismo, esta película, la he visto más de 10 veces, que ya tiene delito, habiendo películas muy buenas todavía que no he visitado. Sobre todo es disfrutable entre colegas, os acabaréis sorprendiendo y soltando unos a otros frases de la película o soltando aquello de ¡cabrones! ¡Cultivabais opio! Ya he visto que no hay menores en la sala, pues he podido soltar esta cuote buenísima, digna de un Oscar que tiene la película. Hello, where are you? I must te traigo para un peliculón de terror que no, no es cine japo, tampoco es oriental, pero que merece su hueco en esta ristra de películas de serie B. En este caso, de la parte chunga de la serie B, ya tendremos luego la parte bonita. Un peliculón de esos que quedaban en su día en aquel espacio Alucine, cuando la 2 tiraba tope de creatividad para titular sus espacios. Y que bueno, ¿de qué va? Pues bueno, tú imagínate que en vez de ser dos locutores que estamos aquí en el salón del manga de éxito y tal, con un montón de público. Sí, no me cuesta imaginármelo. Eso es, a mí tampoco. Imagínate que en vez de eso fuéramos dos vejetes en medio de Alaska, empleados de una especie de fábrica, acostumbrados a huir de los osos, que no sé si hay osos ahí en Alaska, o otras cosas divertidas que se hagan en esa parte del mundo, aparte de congelarte, y que una noche, pues una de esas tórridas noches de verano de Alaska, 20 o 40 bajo cero, ahí en el hielo ves como de la misma tierra brota un extraño líquido blanquecino. ¿Qué harías? Ya me cuesta más imaginármelo, ¿eh? Sí. Había muchos matices, muchos detalles. Pero vamos, no sería un lugar en el que me gustaría estar. ¿Tú qué harías? ¿Un líquido saliendo ahí directamente de la tierra, del hielo? ¿Qué es lo primero que harías? Pero no me respondas todavía, porque... Vale, vale. Sí, eso es lo que estás pensando. Sí. ¿Lo probarías? Claro, por supuesto. Podrías intoxicarte, podrías morirte o qué sé yo, pero te la juegas. A ver, que total, que vives en Alaska, que a peor no vas a ir. Pero al final los beneficios compensan. Eso es. Yo creo que la muerte compensaría esto. Pero descubres con asombro que joder, que está rica esa mierda, que está muy buena, que es casi adictiva. ¿Qué harías? Pues podrías fundar una empresa y comercializarlo, ¿no? Esto natural, sale de la tierra y tal. Bueno, pues podrías comercializarlo con un nombre molón. Un nombre molón como Staff. Staff. ¿Eh? Como The Staff. Pero que no solo valiera como postre, sino que valiera como sustituto de cualquier comida. Porque sí, esa cosa que ha salido directa debajo del hielo y que nadie ha analizado, seguro que tiene todos los nutrientes que de verdad necesitas. Claro que esto es hasta que posee tu voluntad, te destroza por dentro. Pero bueno, que esos problemas son menores, que los bífidos también hacen cosas. Ya los beneficios. Ya los beneficios se van un poco más para abajo, pero ¿alguien sabe lo que hacen los bífidos? ¿Eh? Ya hace mucho tiempo que no veo a José Coronado por ahí. Ya el pequeño. Yo le vi en Madrid hace poco, ¿eh? Sí. Estaba en Burger King. Estaba mal. ¿Ves? Bueno, no podemos decir marcas. Estaba en una hamburguesería que se llama Burger King. Ha pasado del bífidus al Burger King, yo no quiero decir nada, pero probablemente. Y bueno, ya el pequeño Jason en la película, que es el niño protagonista, se mosquea un pelín cuando pues ve a ese mejunje moverse en la nevera, porque el resto de los yogures pues no hacen lo mismo. Entonces pues ya sospechan. Y entre él, un investigador contratado por la competencia del Staff, y la publicista principal del producto, a la que convencen en un minuto de que se una la causa y deje todo su trabajo y todo, pues tendrán que intentar descubrir todo el complot detrás del lanzamiento de este producto. Mientras Staff pues va anulando las voluntades de quienes lo toman, pues en plan como los ladrones de los ultracuerpos. Además, pues cuando lo pillan ahí en plena actividad, pues destroza su huésped y el yogur se pira así rectando, que ya lo dijeron en un capítulo de Los Simpson, el yogurlado está maldito. Parda, tú esta no sé si la has llegado a ver. No, esta no he tenido el placer ni el privilegio de haber visto The Staff. Pero bueno, seguro que será una de las primeras películas que veas cuando salgas de aquí a hacer el programa. De las primeritas. Mientras te tomas un sabroso yogurlado. Un yogurlado, pero está maldito. Puede ser que esté maldito, que sea Staff. O sea, no sé cuál es peor de las dos alternativas. Pero la esto es también radiofónico. Esto también es el yogurlado que tengo aquí delante. El yogurlado te voy a dar un poco. Tenemos un bote de Staff, del auténtico Staff, además, el que hemos rescatado de la película. Lo prohibieron y tal, pero bueno, el mercado negro es lo que es. Y si tienes pasta, pues puedes comprarlo. Y luego igual te doy un poquito. Cuando te cuente de qué está hecho en la película, ya verás. Vale, vale. Visto los beneficios, me lo estoy pensando todavía. A mí lo que de verdad me fascina de la película es toda la campaña publicitaria que monta alrededor del yogur mutante este, que es digna de la mismísima Coca-Cola, que incluso la mencionan por aquello de que hay una ley estadounidense pues que protege su fórmula secreta. Así que no te diría yo que no saliera de ahí la idea para hacer Staff. Y bueno, y el final, que es maravilloso, que sí, que es poco creíble, pero después de que hemos visto un lago de delicioso y danzante yogur helado, ya lo de la credibilidad como que importa menos. El guión en sí es un despropósito, pero joder, la idea es buena. Eso sí, la forma de llevarla a cabo ya no tanto. Y bueno, que esta película, aunque pequeña y tal, pues tiene sus curiosidades. Por ejemplo, las más destacadas tiene que ver con el mejunje mutante, con ese Staff, cómo se mueve, ¿eh? Hay una escena en la que el Staff sale de un colchón y de las almohadas de una habitación para atrapar a su víctima. Pues para este efecto hicieron, pues como hicieron en otras películas como En Origen, o en Pesadilla en Main Street, que lo que hicieron fue hacer una habitación que rotaba junto con la cámara. Sí, parece que la habitación no se mueve, pero lo que hay dentro, sí. Y de hecho hicieron el mismo set, la misma habitación que se usó en la primera Pesadilla de Freddy Krueger, ahí donde moría Johnny Depp. Y bueno, para dar el pego con el staff, esa textura tan esponjosa, pues normalmente las escenas estáticas, la del producto en su envase y cuando se lo come la gente, pues lo que usaron fue Häagen-Dazs, un helado. ¡Qué rico! Y es que además el bote de staff, como podemos ver aquí, ya vamos a poner una foto en el blog, se parece bastante a los envases de Häagen-Dazs. ¿No querrás probar un poquito, Parda? No, gracias. No. Además se ha caído la cuchara antes que, pero eso es creo por, que se ha oído. Pero eso es porque has leído el guión, ¿no, cabrón? Sí. Es que, a ver, es que en esas escenas sí que lo hicieron con Häagen-Dazs. En las demás pues usaron desde efectos animados, de dibujar ahí el Häagen-Dazs en el metraje, hasta espuma de extintores, que bueno, no es tan sabrosa como el Häagen-Dazs, o también una espuma, una rica y sabrosa espuma hecha con huesos de pescado que tenía que oler a gloria. ¡Qué rico! Dicen los actores que después de rodar con eso, se iban directamente al río más cercano a tirarse de lo que apestaban. ¡Joder! Y bueno, de los actores poco que contar, aparte de que aparece sorprendentemente también Dani Aiello y Paul Sorvino, aunque son colaboraciones pues pequeñitas, y que bueno, los dos chavales de la familia pues son hermanos de verdad, por eso se parecen tanto. ¡Ah! Y bueno, que aparte cuenta con una colaboración estelar, aunque en ese momento no lo sabían, ya que aparece, aunque casi no se la reconoce, la ganadora de un Oscar, Mira Sorvino, que fue al set de rodaje a ver a su padre, a Paul Sorvino, y la metieron ahí de extra, de trabajadora de la fábrica, 18 añitos tendría y una carrera muy, muy lejos de empezar aún. 18 añitos como los que tenía Luis Fan cuando rodó Ricky y yo. Si es que está todo hilado al final. Está todo perfectamente hilado. Vamos a ver cómo hila la siguiente película, que eso va a ser más difícil. La felicidad de la familia Katakuri. Y hablando de bizarradas, la felicidad de la familia Katakuri, en su título original, Katakuri Keno Kofuku, entra en la categoría de lo raro de cabeza, empezando por su fusión de géneros y a caballo entre el terror y la comedia musical. Y es que el cabeza de familia, con el dinero del paro o su equivalente japonés, decidió que lo mejor era comprar una casita en un punto un poco recóndito en las faldas del Fuji y transformarlo en una casa de huéspedes en la que podría trabajar toda la familia. Supuestamente pronto se iba a construir una carretera principal que pasaría por allí cerca, pero las obras parece que van para largo. Para colmo de males, los pocos huéspedes que logran acoger terminan suicidándose o muriendo en extrañas circunstancias. Y ya se les está empezando a acabar el espacio para ocultar tanto cadáver que, de ser descubierto, le daría mala fama al local. Así que todo eso hay que enterrarlo, que no lo vea nadie. Toda esta historia tragicómica y repleta de humor negro está aderezada con interludios musicales. Su director, Takashi Miike, daría para varios programas, dado lo prolífico que es. No sé si has tratado ya alguna película de él. No, todavía no, pero solo he visto dos, ¿eh? Ah, bueno. Y es que a sus 56 años se le atribuyen alrededor de 100 películas solo como director. Teniendo en cuenta que empezó a los 31, más o menos que tengo yo, los que tiene aquí Mr. Sorchi, eso no, o sea, todavía hay futuro para nosotros en el mundo de la dirección. Somos jóvenes. Eso nos da la friolera de 4 pelis de media al año, ahí es nada. Y no creáis que todo película de Chichinabo, aunque también tiene cosas muy rarunas. Eso ya son Audition, la saga de Yakuza's Death or Alive, Ichi the Killer, que la rodó el mismo año que la familia Katakuri, las películas de Crows, Karasu, 13 Asesinos y más recientemente alguna adaptación a imagen real, como son la de Ace Attorney, que aquí se conoce como Phoenix Wright, los videojuegos estos de DS de Capcom. Objection. Y ahora mismo está con la adaptación de el cojonudo manga La Espada del Inmortal. No sé si alguno de vosotros lo conoceréis. No, yo la verdad es que no. Yo de este director, de hecho, solo he visto películas y solo he visto dos, que es la de Ichi the Killer y la de Audition. Y la de 13 Asesinos la tengo ahí todavía en la reserva. Sí, yo también la tengo todavía pendiente de ver. Y ahora voy a comenzar las curiosidades empezando por el elenco. Los padres de familia interpretados por Kenji Sawada y Keiko Matsusaka, ambos son figuras de la música pop en Japón desde finales de los 60. Los dos habían actuado antes en películas. Ya vimos el año pasado en Battle Royale que los artistas japoneses son unos pluriempleados, que lo mismo hacen doramas que hacen cine, que te sacan un disco, sí, es que te hacen un manga, igual, a lo mejor. Sí, sí, aquí cada estrella que sacan la aprovechan, pero al máximo. En el caso del treintañero hijo de la familia, Shinji Takeda, es principalmente actor, aunque también ha sacado algún álbum. En su caso, como faceta como saxofonista. Al final, la gente están todos ahí ligados también con la música. Y con esta película llevó su cartera mucho tenía más. Tiene que cantar y bailar un poco, lo mínimo, hacer así con las manos para los lados. Pero bueno, Naomi Nishida es la madre soltera de la adorable niña que a su vez hace de narradora de la película. Y el tristemente fallecido cantante Kiyoshiro Imawano es, en mi gusto, el que tiene la mejor subtrama de la película. Siendo claramente 100% japonés, se hace pasar por un oficial de la Marina estadounidense, con su uniforme de oficial de caballero y todo, de origen británico, sobrino secreto de la reina Isabel, que se inventa todo esto para embaucar a la hija soltera de los Katakuri y sacarle ahí los billes, los yeneses. Tetsuro Tamba, el veterano actor, abuelo, bisabuelo de la familia y dueño del perrito Pochi, que también sale perrito, por supuesto, de una familia feliz, rodó esta película 5 años antes de tristemente fallecer en el año 2006 y 10 años después del culmen de su carrera, porque si no lo habéis reconocido por el nombre, es el mismo actor que interpretaba al tío barra maestro barra mentor de Rikio. Sí, sí, el que reventaba las lápidas y luego se descojonaba. ¡Ah! Y es que, vamos, que soy un genio juntando temas. Soy como la cola, soy como el pegabeto. Que parda, que aligeres. A ver, la voz en off yo le he visto hilar temas mejor. Vale, vale, pues te habrá enseñado todo lo que sabes. Yo te aviso de que la voz en off normalmente suele sufrir bastantes accidentes y yo tengo un cuchillo, no sé. Vale, vale, pues bueno, pues para terminar, y con el mayor de los respetos, decir que se trata de una película muy loca en su mezcla de géneros. Incluso cuenta con una intro y algunas secuencias hechas con claymation. Esto que además lo hemos mencionado antes, la plastilina. ¿Mm? Con plastilina, ahí, a lo loco. De hecho, empecé a ver la película y dije, me he equivocado. Esta no es la de la Katakuri, esto es una locura hecha con plastilina. Da bastante miedo esa parte de la película. Sí, sí, ¿la has llegado a ver? Trozos sí. O sea, al principio un poquito y poquito. Todo sí, pero realmente no sabía si estaba viendo fragmentos de la misma película, por eso. Así de loca es. La verdad es que vista hoy, 15 años después, y dado que dura casi 2 horas, a mí se me hizo bastante larguita y no se la podría recomendar a cualquiera. Se la recomendaría pues a fans de Mike, a fans de la música pop de los años 60 y poquito más. Y a fans de Sonrisas y Lágrimas, por ejemplo. Tampoco sabría si recomendárselo. Carteles igual, ¿eh? Sí, muy parecido. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Pirgin Lobo Gris, Aizet Blade, Chronicle, Rainon Nikion, Dust Things y Shiron Echo. Hard Candy. Something weird. Now I'm stuck forever. aquí tenemos por fin el lado bonito de la serie B, bueno, o del bajo presupuesto. Una película hecha con pocos medios o con casi ninguno, que nos descubrió además a una gran actriz, a Helen Page. Y eso que el resto del reparto, pues tampoco está mal. Está Patrick Wilson, está Sandra Oh, la de Urgencias, y bueno, y ya está. Porque creo que en total son 5 actores en esta película que debieron de trabajar gratis o casi. Y es que estamos hablando de Hard Candy, que está seguro que ya muchos la habréis visto, y si no, ya estáis tardando. Una película que no se adapta mucho a este espíritu de la serie B, sino más bien que es cine independiente, pero es una de las películas a las que queríamos haber dedicado un programa completo, pero es que no hay información suficiente, no llena un programa entero. Sin más, así que la hemos colado aquí de Strangis en este carrusel. Así servía como contraste a esos peliculones que nos ha tocado repasar hasta ahora. Una película que sí, que tampoco es japonesa, pero que sí que tiene un origen japonés. Bueno, un origen japonés casi. Y es que la idea le vino al productor, a David Hingis, al ver un reportaje de 2020, que es un personaje, digo, perdón, es un programa que nació para imitar al famoso 60 minutos de la CBS, una especie de nuestro informe semanal patrio, más o menos. Y es que el reportaje trataba sobre Japón, y más concretamente de cómo había un grupo organizado de chicas menores que accedían a quedar con hombres de negocios, pero no para lo que ellos pensaban, no. Era para asaltarlos y para atracarlos, en plan grupo organizado, el cazador cazado, porque supongo que los empresarios no quedaban con ellas con la idea de jugar al parchís. Esta idea, la de la presa que no lo es, la del cazador cazado, fue el inicio para el guión de Hard Candy. Una historia de cómo un fotógrafo de moda, adulto, claro, queda con una jovencita de 14 años con la que chatea y, bueno, pasan cosas, cosas que no esperas, pero que con las pistas que os hemos dado, pues os podéis imaginar un poquito. Esta sí que la has visto, ¿verdad, Parda? Pues sí, sí, esta la vi en su día en el cine y la vi con la que era mi pareja en aquel momento, dando aquí un poquito ya confesión personal. No pasa nada, estamos aquí en confianza. No sabía muy bien yo de qué iba la película y casualmente entre ella y yo había una diferencia de edad que no vamos a concretar. No voy a entrar en detalles. Y resulta que es que esta película precisamente va de qué cabrones los señores que salen con jovenzuelas, así que te puedes imaginar. Ay, Parda, suerte tuviste que tu acompañante no tuviera la mala leche y el interés por la medicina amateur del personaje de Hard Candy. Menos mal. Pero bueno, múltiples curiosidades rodean esta minúscula película. Por ejemplo, su escasísimo presupuesto. Es que es sorprendente con la poca pasta que implicó tenga más productores que actores. Y no es que no tuvieran más pasta, que si querían podían haber contado con algo más. Ya vemos que los actores con los que cuenta pues no saldrían baratidos en ninguna otra película. Pero mantuvieron el coste por debajo de ese millón de euros casi a propósito, porque con un tema tan espinoso, si no gastaban mucho, pues el estudio no les iba a pedir explicaciones de a ver qué estaban haciendo. Y bueno, a ver, la verdad es que aunque hubieran querido, la verdad es que tampoco hubieran podido disponer de mucha más pasta. Porque a ver, los exteriores de la casa son en realidad los exteriores de la casa del coordinador de dobles. Y para el interior de la casa del fotógrafo se basaron en el interior del productor, que este sí que era un set, pero que en el caso de no haber tenido dinero suficiente le iban a rodar en su misma casa. En 18 días nada más se terminó el rodaje de todas las escenas, que acabó al revés. Es decir, la última toma que rodaron fue la primera que aparece en la película, la de la cafetería. Según Helen Page, la más difícil de rodar de todas. Y eso que la película tiene escenas pues duras físicamente y tal, pero que dijo que la cafetería lo pasó bastante mal, porque tuvo que repetir toma tras toma y cada vez que repetía tenía que comer más y más tiramisú. Y eso que Helen pues cayó en la película casi de casualidad. De un casting de nada menos que 300 chicas, la sacó el director. Y eso que la prueba no fue tan bien como se esperaba. Y es que acudió a ella casi totalmente rapada por un rodaje anterior que había tenido. Y Helen Page, digamos que tiene un aspecto incluso mucho más infantil de lo que dice su edad, que en aquel momento eran 17 añitos, y rapada parecía un niño, pero un niño de 12 años. Así que para poder hacerse a la idea de su posible apariencia, pues tuvo que hacer el casting con una peluca. Y debió de dar bien el pego, pues porque la eligieron 2 añitos después, hacía ayuno, y saltaba ya al estrellato y era conocida por todos. Por cierto, que la evidente referencia que hacen en su póster a Caperucita la Roja, con la sudadera roja del personaje de Page, no fue algo premeditado. De hecho, Helen afirma que la sudadera ni siquiera era roja, que era naranja. Pero se dieron cuenta de ese guiño después en postproducción, pues tocaron un poco los colores y tal, y al final en la promoción sí que se hace una referencia nada velada a este parecido. Y tenemos una última curiosidad de una actriz que participó muy poco en una sola escena, la única escena que hizo Sandra Oh en toda la película, que es muy pequeñita. Que se apellida como Ricky, por cierto. Eso es. Fijado, está todo hilado. Está todo hilado en este programa, está todo perfectamente pensado, aunque se nos acaba de ocurrir ahora. Sí, sí, eso es lo que tiene el directo. Eso es. Bueno, pues Sandra Oh lo que hacía era interpretar a la típica vecina cotilla, pues que viene a ver qué pasa y tal. Bueno, casi ni eso, porque es una escenita nada más. Y en el guión estaba marcado como la señora Tocuda. Y Sandra, pues cuando acudió ahí al rodaje, pues le pareció bien proponer el nombre de Judy, Judy Tocuda. Y al director, la verdad es que no le pareció mal, así que hicieron el rodaje así, con ese nombre. Lo que pasa que la ocurrencia había tenido lugar en el mismo set. Y la administración legal de la película, pues todavía no había comprobado ese nombre, a ver si tenía alguna implicación de alguna persona crítica de algo que les pudiera demandar o lo que sea. Ya sabemos cómo es Estados Unidos. Entonces pidieron a Sandra que rodara una toma más, pero esta vez sin el nombre de pila. Lo que pasa que Sandra no estaba muy por la labor, así que aceptó a cambio de que fuera en una sola toma. Ella hacía una sola toma y se piraba. Y se vio que no tenía ninguna gana de que no se dijera el nombre de Judy Tocuda, así que lo hizo con un acento tan ridículo que la escena al final la tuvieron que desechar. Finalmente, pues el departamento legal sí aprobó el nombre de Judy Tocuda y por suerte al final pudieron utilizar esa toma inicial. The Host. Bueno, pues ahora vamos con una película, esta vez sí, de monstruos, un poco más de serie B, esta vez sí oriental, para que nos dejen estar en esto de Sandra. Una cosa que no me ha quedado clara de Hard Candy. Entonces, Sandra Oh y Ricky Oh son primos de Rufy Oh. Rufy. ¿No has visto? He matado a gente por chistes peores que esos, parda. Y, bueno, la mordaza te la voy a poner enseguida. Pero ¿y contaban la historia de Oh? Esto es una confabulación. Por supuesto. A ver, si está aquí en el guión. El año que viene en el Salón del Manga yo vengo solo, sin técnico, sin acompañantes. Ah, bueno, si vienes sin técnico, yo estoy muy de acuerdo. ¿Quieres esta? Un poquito de yogur. Solo pues, se apropiará de tu voluntad. Pues estoy por probarlo, ¿eh? No te digo que no. Bueno, mejor eso que tiramisú, ¿no? Eso es. Sí. ¿Es staff o el cuchillo? O probar staff amenazado con el cuchillo. Por cierto, ¿cómo se dice? ¿Ellen Page o Helen Page? Porque no me ha quedado muy claro. No sé, ¿por qué sin H? En realidad no sé. Entonces, ¿por qué dices claro. Helen? No sé, por la costumbre de decir Helen con H, pero yo el guión está apuntado sin H. Yo creo que esto está siendo la mejor parte del programa ahora mismo. Estáis puteando el guión. Seguro que luego lo cortas. No, esto lo voy a dejar. Lo voy a dejar y vuestros cadáveres también los voy a dejar cerca. Del mismo guión y de la grabación. Servirá como prueba. Bueno, ¿puedo seguir con The Host? Sí, adelante. Puede ser. Vale. Ya me amordazo yo mismo, no te preocupes. Hola, quiero hacer The Host. Vale, la siguiente película que tenemos es The Host del 2006. Luego ya vamos a aclarar unas cosillas. Que igual no es de serie B por su presupuesto, pero sí por su humor. Y es que a pesar del dramatismo que se ve en algunas de las escenas, de la denuncia que se ve en otras, pues siempre parece que es todo como un poco de coña, un poco Battle Royale, pero como más gracioso dentro de la tragedia. Como muy de cómic todo. Y bueno, ¿de qué va esto? Pues, ¿qué puede pasar si el ejército vacía 200 botellas de formaldehído por un desagüe que va a parar a un río? Bueno, pues si esto fuera cine americano, podría ser que aparezca un superhéroe con extraños poderes, llamado Formaldehído Man, o algo así. En Corea del Sur, pues solo da lugar a un extraño monstruo, de generosas dimensiones, eso sí, que vive en el río y come gente. Como el pez de tres ojos de los Simpson, pero en mal. Ese es el arranque de The Host. Bueno, eso y que el monstruo pues se lleva a una de las hijas de un palurdo que lleva un puesto de comida a la orilla del río, un palurdo que será nuestro protagonista. Y dicho se lleva porque aquí el bicho pues es de mordofino y hay gente que se la come y hay gente pues que solo la usa de mondadientes, cosas que hacen los monstruos que viven en los ríos. Soo Kang-ho, que se llama así el padre, pues comenzará a buscar desesperado a la chica junto a su hermana, curiosamente una medallista en tiro con arco. Y es que todo el mundo sabe que si quieres cazar a un monstruo de río gigante y que tiene patas, patas, no sé por qué tiene patas el bicho, pues lo que necesitas es una arquera. Una arquera es necesario para cazar ese bicho. Y aparte, pues bueno, también se lleva a su hermano y a su padre. Y bueno, a pesar de esta premisa tan rara, la verdad es que la peli está bastante bien en sí. No es tan estrambótica como parece, y eso que en la narración que hemos hecho, pues parece bastante rara. Y aparte, pues tampoco es tan serie B. Bueno, de argumento igual sí, algunas escenas también, pero bueno, no es tan cacharrante como parece. Lo que sí que me ha sorprendido es que de presupuesto costó, otra vez, como Shaolin Soccer, sus buenos 10 milloncejos, que al cambio son 10 millones de dólares también, que suponemos que fueron todos al bicho, con lo cual eso de serie B, bueno, eso sí, a veces los efectos cantan la Traviata, ¿eh? Pero dentro de lo que cabe es entretenidilla, que... Parda, ¿tú has visto The Host? Yo creía que había visto The Host, pero yo iba de una chica que se enamoraba de un extraterrestre o algo así, que era una novela buenísima de Stephanie Meyer. No sé si la has visto. No, espera, vamos. Que de hecho, me la había preparado, me la vi ayer para pa hablar hoy de ella. No, a ver, esa es de Andrew Niccol. Es una chica muy guapa, así rubita. Es el director de Gattaca ha venido a menos cuando tenía que aceptar Gattaca, cualquier cosa. Esa sí que es buena. Pues su director se vino a menos porque no triunfó el hombre en la vida. Y entonces tuvo que aceptar pues todo lo que le dieran y le dieron The Host con la guionista de Crepúsculo. Casi tan buena como Gattaca, está ahí al nivel, ¿eh? No sé yo si es casi tan buena como Gattaca. Y va a ser una franquicia multimillonaria, ya verás cuando saque la segunda. No, mira, si quieres ver las diferencias de verdad entre The Host, Bicho de Río, The Host, los extraterrestres que dices, pues tenemos el cartel de las dos. Además, tenemos dos carteles que se parecen bastante, ¿eh? Si lo ves, verás que la de Host chunga, la mala, la de 2011, la de los extraterrestres, pues es gente guapa así mirando con cara de preocupados. Lo que pasa es que está mirando con cara de preocupados cada uno en una dirección diferente, es algo muy raro. Y la de The Host, la buena, la del bicho gigante que come gente, pues son gente oriental, también con cara de preocupados, pero esta vez como creyéndoselo un poco más, ¿no? Está así con gente oriental y casi todos incluso miran al mismo sitio. Os vamos a poner los dos carteles con un check de bien y mal ahí en el blog para que sepáis, nos confundáis como parda y acabéis... Claro, es que me tenías que haber avisado. Claro, gente guapa no. Los surcoreanos no son así. De la autora de Crepúsculo lo pone además en el cartel. Me tenía que haber fijado mejor. ¿Ves? Que al final te avisan para que no vayas, te avisan, pero tú vas. En vez de una frase promocional, es un aviso. Eso es. Curiosamente, la narración inicial que os hemos hecho de The Host es parte de un escándalo real. En el año 2000, un empresario de pompas fúnebres que trabajaba para el ejército de Estados Unidos en Seúl desaguó al río grandes cantidades de formaldehído. Y a pesar de los esfuerzos de la justicia coreana, pues no pudieron procesarlo, por lo menos en persona, porque, vamos, se piró del país. Y allí fue un gran escándalo, pero bueno, que hasta ahí llegan las similitudes. No se tiene hasta ahora ningún conocimiento de que haya provocado la aparición de ningún bicho monstruoso que coma gente, ni nada, al menos todavía. Eso sí, el rodaje es fiel a la historia original porque se realiza en el mismo río Han de la historia real y en las mismas alcantarillas que rodean el río, que no están precisamente desinfectadas, ni limpias, ni nada, con lo cual al reparto lo vacunaron hasta del tétanos, por si acaso. Y con 11 millones de presupuesto y presentada en el Festival de Cannes, que esto a mí me ha dejado un poco picuet, porque no sé qué pinta esta película en Cannes, en Sitges igual sí, pero en Cannes, fue una película de gran éxito, recaudó 90 millones de dólares en todo el mundo. Un éxito que dio pie inevitablemente a rumores de una posible continuación que nunca se llegó a hacer. Incluso se habló de un remake americano años más tarde, que tampoco se llegó a hacer, pero que eso sí nos descubrió una dupla que hemos podido ver en algunas películas más, que es la de su director y la de su actor principal. Un dúo que años antes habían hecho Memories of a Murder, que no sé si esta parda la has visto. No, la tengo en mi haber de película. La historia de un asesino en serie ahí en Corea del Sur, que está muy bien llevada, muy seria. Pinta bien. Impresionantemente por el actor que sale con el pelo tintado de amarillo en The Host, que aquí parece un palurdo, en el otro parece una persona inteligente. Sí, la verdad es que cambia mucho este tío de una película a otra. Bueno, ya, el mismo dúo lo pudimos ver en una otra película que igual sí que has visto, que es Rompenieves. Sí, esa sí que la tengo, o sea, vista. Muy curiosa. O sea, es muy guapa. Con Capitán América. Esa creo que era coproducción europea, no he podido comprobarlo, pero me parece que sí que tenía, con el Capitán América. Y también sale la Antorcha Humana. Y uno de los novios de Ramona Flowers. Pero son todos en la misma persona y combinados. Entonces, tienes a ese y tienes un montón de cambios a la vez. Y tienes a la niña pequeña de The Host, eso sí, con algunos añitos más. Y la verdad es que de este director tampoco hemos podido ver más, porque creo que su carrera tiene una docena de películas contadas y aquí nos han llegado dos o tres. Y gracias. Y esto ha sido todo con The Host. Despedida. Y esto ha sido todo con The Host y ha sido todo por esta temporada. Ya hasta principios de octubre seguramente no volveremos con una tercera temporada con más películas y más cosas, pero bueno, mientras en verano pues podéis matar el mono de En Super 8, porque como sabéis pues estamos en Twitter como arroba En Super 8, nos podéis mandar sugerencias de películas, hemos hecho unas cuantas esta temporada sugeridas por oyentes. Estamos en Twitter como arroba En Super 8, como hemos dicho. Tenemos esta temporada sí página oficial de Facebook, tenemos un mail que es ensuper8@gmail.com. Y bueno, el podcast podéis irlo escuchando, podéis bajároslo y lo tenéis disponible en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Se emite en Radio Battletoads, se va a seguir emitiendo reposiciones los domingos a las 5 de la tarde, en Radio Podcastiano y en Uiñak Irratea los martes a las 10 de la noche. Y bueno, para todo lo demás, para descargaros todos los programas de todas las temporadas, para descargaros nuestras promos o para ver los posts que solemos hacer de las películas y fotitos que vamos a poner de este directo y de los carteles y demás, como solemos hacer con todas las demás películas, pues tenemos nuestro blog que es ensuper8.com. Recordad poner el 8 con letrita, no como yo que lo ponía con el número, que soy un vago y no había manera de encontrarlo. Ahí está, acabas en una película de Spielberg y es mejor acabar en nuestro blog, donde va a pararte. Y bueno, queremos dar las gracias también primero a este público que tenemos hoy, que ha estado, aguantando. Muchas gracias a todos. Segundo, bueno, a... se ha ido por ahí, hay un... A un espontáneo, eso no me salía la palabra. Y bueno, segundo, a los oyentes que en esta segunda temporada se han dejado oír más que nunca proponiéndonos películas, haciéndonos llegar su amor además en forma de votos para los premios Bitácoras, y que han participado con nosotros más que nunca, que es una cosa que se agradece y mucho. Y tercero, pues como no, dar las gracias a Euska Digital y a Íñigo Sendino por organizar este rincón podcastero en el Salón del Manga. Muchas gracias, Íñigo. Gracias a vosotros por la presencia aquí. Te ordenamos el sitio, ¿no? Bueno, sí, es una forma de decirlo. Con nuestra presencia. Bueno, dar las gracias también al propio Salón, a Cosmo, por dejarnos un añito más este espacio. Venid al Salón, gente, que esto está muy chulo. Y, por supuesto, a Parda, al señor Pardanoid del Abismo de Tannhauser. Muchas gracias, Parda, por estar. Muchas gracias a ti por contar conmigo un año más y ya sabes que el año que viene me puedes volver a invitar. Perfecto. Pero no me traigas en un maletero, ni me amordace, ni nada, que esto al final crea precedente. Luego los de mi programa van a decir, para que no los interrumpas, te vamos a amordazar también. Es que, a ver, gritabas mucho y la gente se iba a dar cuenta. Bueno. Pero espera, no te vayas todavía, sí, porque no. Es que he hablado antes con tus compañeros del abismo y me han dicho que cuando acabemos, pues que te amordazo otra vez, porque es que... A ver, tío, que es que luego... ¿Qué no hace falta? Empiezas a corretear por eso. Además, con eso no me filtra la cerveza. Que no. Pues por eso también lo quieren, que si así llegas... Que no. A ver, para, coño, ven aquí. Bueno, adiós a todos. ¡Socorro!